Subprefecto Iván Morales, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Osorno. Efectivamente, personal de esta brigada especializada en coordinación con el Ministerio Público, luego de un proceso investigativo de 2 meses, el día de ayer en horas de la tarde, lograron la detención de una persona de sexo masculino, mayor de edad, con antecedentes policiales, por la responsabilidad que le cae en los delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado y robo con violación. Hechos ocurridos en el sector del Encanto, de Laguna Puyehue, en los meses de junio y julio del año en curso. La detención de este sujeto se logra gracias a un acucioso trabajo investigativo y profesional desarrollado por los oficiales de caso, que permitió reunir una cantidad considerable de evidencia, antecedentes que fueron comunicados al fiscal de caso, quien ante el cúmulo de las muestras y evidencias reunidas en el proceso investigativo, gestionó la respectiva orden de detención al Tribunal de Garantía, la cual fue ejecutada el día de ayer en la tarde y se logró la detención de este sujeto. Este delito, en particular el robo con violación, ocurre en un domicilio particular y afecta a una persona de la tercera edad en el sector del Encanto, hecho que ocurrió el día 29 de junio. Es así que los detectives en conocimiento de este caso se abocan a realizar las diligencias investigativas, lo que permitió, como señalé recientemente, individualizar a este sujeto gracias al trabajo profesional de los detectives, lo que consideró entrevistas tanto a las víctimas, testigos, el levantamiento de las vestimentas utilizadas por el antisocial al momento de cometer lo ilícito, como también muestras biológicas. En el particular, el robo con violación actúa solo, no obstante los otros delitos de robo con intimidación y robo de lugar habitado, actúa acompañado de otro sujeto, el cual fue detenido por personal de esta brigada especializada también el día 2 de agosto. El primero, el robo con intimidación, ocurre el día 24 de junio, el robo con violación el 29 de junio y el robo en lugar habitado el 5 de julio. Efectivamente tiene antecedentes policiales. Detenido tiene 55 años y es presentado en estos momentos al Tribunal de Garantía para la audiencia de control de detención y formalización de cargos.